El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Entre 8 millones, extranjero, donde los ruidos granizan su desconocimiento, donde explota el ojo de un anuncio, fluyen enredándose muslos, brazos, bustos. Esta la plaza del Congreso, solía decir. Abundaban palomas donde cenábamos pizzas. Pero a solas me desavenía con la ciudad, en sus túneles espantajos con anteojeras, en sus estaciones mi avidez de provinciano. Qué inútil ella para amarla en los rincones, en armarios, en palomares. Qué inútil para espantar pingüinos en el zoo. Pero quien transita, tarde o temprano, se enreda en regresos a las telas. Penélope canta entre 8 millones y la ciudad, indiferente, transpira la gran marmita. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.